18:36, está en línea Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos. Diputado, soy Adrián Salonia. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va? Bueno, a ver, ahí, analizando el discurso de Cristina, ¿cómo lo analiza usted? A mí me dio la sensación que Cristina ayer apeló a figuras de Perón y Lula para sostener una posible postulación presidencial. ¿Cuál es su mirada, Carlos? Yo no lo vi así. A ver, yo creo que lo que hizo, y como que yo comparto plenamente, es una caracterización de todos los ciclos históricos que ha vivido la Argentina. Por eso se remontó al golpe de Estado contra Irigoyen en 1930 y cuestionó esta cosa de algunos que hablan de los 70 años de continuidad de los gobiernos peronistas, de los gobiernos populares, y entonces historió los años de proscripción de los 18 años que Perón estuvo en el exilio, de las distintas dictaduras militares que hubo a lo largo de todo ese proceso, de los 10 años de neoliberalismo que terminan con De la Rúa y con lo que comienza a partir de ahí, y luego los cambios que se dan en la Argentina a partir del 2003, ¿no es cierto?, cuando asume Néstor Kirchner y ella reivindica esa continuidad. Y también creo que puso en otras cosas en clave, porque esa lectura viene de la mano de decir que las elecciones se pueden ganar, estoy leyendo textual, sí, pero los condicionamientos son tan graves, tan profundos los que nos han dejado, que va a requerir que la mayor parte de los argentinos tiremos todos juntos para el mismo lado. Y si no es así, nuestro país será difícil para cualquiera. Y entró allí a hablar del brutal endeudamiento del país, dijo, lo que condiciona las políticas del gobierno, y dijo, textual otra vez, tenemos que generar recursos, no para generar valor, sino para pagar la deuda. Creo que en ese sentido, lo que está planteando es que es tan grave la situación que tiene la Argentina, que resulta imprescindible ampliar la fuerza, el espacio, todo lo necesario para poder avanzar en los cambios que hay que llevar adelante. Y ahí creo que se vincula con lo regional y hace un repaso de todas las crisis regionales, los golpes de Estado, de la ola neoliberal que ella describe en la región y de la nueva etapa que se está viviendo a partir de los cambios que se dan en la región, en México, en Colombia, en Honduras, en Brasil, que plantean toda una nueva posibilidad y un nuevo escenario regional, a mi juicio también de gran importancia. Ahora, la redistribución del ingreso como meta apareció ayer en el discurso de Cristina, sí, sí, pero esta vez sin ninguna crítica al presidente. A ver, Carlos. Sí, pero yo creo que por eso, yo creo que el discurso hay que entenderlo como la visión de un estadista que está planteando los problemas de fondo. Al revés, yo diría que si leemos cuidadosamente, ella dice, la cantidad de desocupados bajó con nosotros a tanto, subió durante el gobierno de Macri a tanto y ahora volvió a bajar tanto. El salario perdió con tanto con Macri y ahora está recuperando tanto. Está diciendo que no alcanza, pero está marcando el crecimiento de la etapa anterior, de los 12 años de los dos gobiernos, el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de él, y de ella, la caída de todos esos indicadores en los 4 años del macrismo y las dificultades o la lenta recuperación, pero la mejora que a pesar de todo se viene dando. Esa es la lectura que yo he hecho de lo que dijo. Carlos, ella empieza a hacer un desprendimiento del gobierno, abro el planteo así, comienza a alejarse del gobierno para comenzar un armado electoral renovado, posiblemente con otro nombre, no con el sello del Frente de Todos, de cara al 2023? Es que, a ver, con todo respeto, yo diría que para mí me parece que eso es una cuestión que en el orden de las prioridades aparece al final. Lo que hay que construir son los acuerdos políticos que hagan posible ese armado electoral. También antes se llamó Unidad Ciudadana, sí. Y a nadie le causó ningún estupor ni ninguna crisis cuando en vez de Unidad Ciudadana se propuso el Frente de Todos. Así que no me parece que esa sea de verdad una discusión trascendente. Para mí lo trascendente sí. Tiene que ver con el proyecto de país, con quiénes somos capaces de ponernos de acuerdo en una cantidad de temas básicos, centrales, es decir, cuál debe ser el rol del Estado. Queremos que haya empresas públicas de servicio como aerolíneas u otras, o creemos que tiene que ser el mercado el que brinde todos los servicios. Queremos que haya un sistema previsional público de reparto, o queremos que cada uno se construya su jubilación de acuerdo a sus ingresos y como pueda. Queremos que haya sistemas de salud que protejan a la mayoría, o también eso depende de los recursos de cada uno. Esas son las cuestiones sobre las que tenemos que poner de acuerdo. Y después vendrán los tiempos electorales. Mire, yo voy a juntar dos frases. La que dijo el día del acto en el Congreso de la UOM, dijo: voy a hacer todo lo que haga falta sí. para que no vuelva el neoliberalismo en la Argentina. Y ayer, cuando dijo: todo en su medida y armoniosamente. Si juntamos eso, hay que esperar, porque yo lo que está diciendo es: la cuestión, más que el nombre del candidato, tiene que ver con el proyecto. Y eso se va a ir definiendo con los tiempos que correspondan. Mm. Se refirió la última, le hago, Carlos, al atentado, ¿no? Sí. Señalando que el atentado no la cambió ni la paralizó. ¿Cómo sí. la vio a Cristina anoche? Bueno, yo la había visto el otro día en el acto de la UOM, porque yo también estuve en el acto ese, así que... la veo bien, también la veo conmovida, claro. Y sería imposible, porque entonces estaríamos hablando de alguien que no sería humano. Debe ser muy feo ver un caño de un arma del lado del agujero. Terrible. Aunque lo haya visto por televisión, como ella explicó después, porque aparentemente en ese momento no, ni se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero así que es lógico que se emocione. Como se emociona cuando se recuerda a Néstor Kirchner y cuando habla del costo familiar que ha pagado por todo lo que ha hecho y por sus decisiones políticas. Pero la vi firme, bien, asumiendo su rol de líder, y sobre todo, por eso, poniéndose por arriba, yo diría, de las cuestiones puntuales. Porque insisto, todo en su medida y armoniosamente es una sencilla respuesta a: muchachos, vayamos por parte, primero tenemos que decidir, porque lo que hay que construir es una alternativa que gane, que fue lo que la llevó en el 2019 a, y me estaba olvidando, que también lo dijo en el acto de la UOM, la decisión que tomó y de la que no se arrepiente. Sí, haciéndose cargo de la elección de Alberto Fernández. Es decir, que fue una decisión correcta. Y otra vez lo que hay que esperar, que sepamos, seamos capaces y que ella nos ayude a orientar la solución más correcta, porque la clave, por sobre todas las cosas, insisto, es que no volvamos a tener un gobierno neoliberal en la Argentina. Carlos, gracias por su análisis. Chao, le mando un abrazo. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos.